Bueno, en fecha 11 de agosto del presente año se recepcionó una denuncia por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en el cual una mujer se encontraba en el hospital Gumucio Reyes, que tenía varias lesiones. Es así que el agresor le habría cercenado las orejas y también tenía heridas punzocortantes, aparentemente utilizadas por un cuchillo. De tal manera se realizan todas las investigaciones, pesquisas, actuaciones correspondientes. Se tenía información que el sujeto se encontraría en la localidad de San José de Chiquitos. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia nos constituimos a cargo del señor director Raúl Angulo Fernández. Es así que se realizan todas las investigaciones, el trabajo de campo, y se logra dar con el paradero del agresor. Se procedió con la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en el kilómetro 49, camino a San Ignacio. De tal manera se le da a conocer sus derechos constitucionales y se le traslada a la ciudad de Santa Cruz.